Cuentos con voz y con vos. Cuentos para sentir. Asustarse. Reírse. Sorprenderse. Enamorarse. Viajar al pasado y al futuro. Cuento también con invitadas e invitados. Entonces, cuento con vos todos los domingos a partir de las 10 hasta las 11 de la noche. Cuento con vos y con vos. Es un programa para los que creen en la fuerza de la palabra y su juego. No se olviden. Todos los domingos a partir de las 10 hasta las 11 de la noche. Cuentos con vos y con vos. Librería de las Raíces y del Cielo, 25 de mayo y Padre Feliciano. Poesía, literatura, movimientos sociales, arte, infantiles, regionales, originarios del mundo y más. Librería de las Raíces y del Cielo, 25 de mayo y Padre Feliciano. Como cada amanecer, bajo los ojos para no verte y esquivo el rigor de tu mirada triste donde se aprisionan castigados cientos de sueños ya imposibles. Bajo los ojos, pero sigo viendo las huellas del amargo transcurrir cinceladas en tu rostro como un viejo pergamino que denuncia el mapa de los tesoros no encontrados. Cierro los ojos y presiento tu guiño que me invita a la aventura de una nueva batalla, inexorablemente perdida, pero no por ello menos buscada. Me conduelo de tu estúpida insistencia, de tu lucha obstinada, esencial e inevitable. Abro los ojos y te veo como cada amanecer. Sonrío y me sonríes. Te devuelvo un guiño resignado y estiro una mano duplicada que se detiene contra la ambigua oquedad del espejo. No uso lentes. No estoy seguro de quién llegó primero. Si fue la apatía, la necesidad de estar solo, de que no me molestaran. O si fue la miopía, la imposibilidad de reconocer al que está más lejos que mi mano. Misantropía o ceguera. Una me avergüenza, la otra me disculpa. Alguna de las dos tal vez sea pasajera. Hasta que lo descubra, prefiero andar sin lentes. Fast asleep, they wait for you. And I wait for them to return. Buenas noches. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. De nuevo aquí en Cuentos con Voz y con Vos. Soy Leila y bueno, como siempre, invitados y así, de una, invitados del siglo pasado. Así que escritores del siglo pasado, así me dijo que sé que era, ¿no? Era un escritor del siglo pasado y que lo que escribía en su época dorada era del siglo pasado. ¿O me equivoco? Totalmente cierto. ¿Cómo estás? Bien, aquí en un viaje a través del tiempo. Qué genial. Bueno, gracias por haber venido aquí a Cuentos con Vos y con Vos. ¿Cómo es esto de esta escritura que mezclas tú? Estos dos oficios, bueno, ya sabemos que vamos a descubrirlo al final del programa, pero voy a decir su primero o su segundo oficio y ya algunos lo van a sacar, pero bueno, puede ser que no y que se equivoquen. Esto de combinar la construcción, la arquitectura con el arte y el oficio de escribir, ¿cómo surgió esto? Bueno, en realidad no sé si lo combino. Por ahí son dos facetas separadas, distintas, hechas por la misma persona. No sé si hago una arquitectura de palabras o si soy un versero con mis clientes. No sé. Y bueno, las dos se pueden conjugar perfectamente, no tienen por qué pelearse. Bueno. Claro. Sí, no, creo que son más en ese sentido, como distintas formas de expresarse. ¿No? A través de las palabras es una expresión mucho más íntima, si se quiere, y a través de los hechos construidos quedan más en evidencia. Bien, y eso, bueno, entonces viajemos a través del tiempo, empecemos con cosas más relajadas. Esto de que en alguna época se juntaban acá en el Bolsón gente joven, con muchos, como muchas expectativas y con muchas cosas en la cabeza, como para salir de un mundo, venir a otro, más pequeño, más sencillo, y surgió un grupo de escritores, ¿no? Y bueno, cuéntame un poquitín de eso. Sí, el grupo de escritores, que se autodenominó así, surgió sobre finales del año 90, más o menos. Había como varias personas con ganas, y creo que es lo principal para que suceda. Después hubo algún catalizador que lo generó. Se aprovechó la visita de una escritora que estuvo un verano acá y que nos dio a todos un taller que sirvió de detonante y un poco ayudó a consolidar el grupo. Y a partir de ahí, y estamos hablando de hace algo más de 20 años. Del siglo pasado. Directamente, así. Podría decirte que con algunas brevísimas interrupciones, el grupo, con algunos cambios de nombre, siguió reuniéndose todas las semanas. Hasta hoy día, es increíble eso. Sí. Genial. ¿Y cómo empezó? ¿Cómo se llamaba antes? ¿Los 8 a las 8? Nos reuníamos los lunes a las 8. Ah, eso, los lunes a las 8. Y sacaron un libro que se llamaba y así. Y al cabo del primer año, entre 8 de los que participábamos, publicamos un libro que es una antología de cuentos de ese momento y que se llamó El lunes a las 8. Y que aparte fue un interesante esfuerzo cooperativo de edición y distribución de los libros, que por supuesto no sirvió para nada que ver con lo económico, pero sí para que estuviera en la calle, en las librerías y que se conociera una actividad más de la gente de Bolsón. Claro, como un método como para decir que los sueños sí se pueden consolidar, no importa hasta dónde quieras llevarlos uno, pero por lo menos los puedes consolidar si tienes un sueño, una idea, unas ganas de cambiar algo. ¿Era más o menos por ahí el enfoque? Sí, era las ganas de como de materializar algo. Estábamos contentos con lo que veníamos haciendo, con lo que nos veníamos reuniendo. Queríamos mostrar lo que se estaba produciendo. Queríamos llegar a la gente y decir, bueno, acá está, esto es lo que quiero mostrar. Y creo que, bueno, fue divertido organizarlo, divertido hacerlo. Fantástica cuando vimos el libro impreso. Hicieron fiesta. Obviamente, hicimos una fiesta, se hizo una presentación del libro, que fue muy linda, donde firmamos autógrafos. Ah, mira qué bueno. Mejor dicho, ¿no? Dedicamos libros. Y fue realmente muy lindo. Y después, incluso, nos turnábamos con algunos para ir a la feria y vender el libro en la feria. Así que teníamos un puestito y hablábamos de literatura con la gente que se acercaba. Qué orgullo, claro. Más allá de que vendiéramos o no, la pasábamos muy bien. Claro, está bien. Podían como expresarse y realizarse en ese campo así, a expensas de todo. Bueno, genial. Vamos a leer un cuentito tuyo, pero no tiene que ver con ese... con esa producción, es más... No, es un cuento posterior y no está editado. No está editado. Entonces vamos a leer este, ¿sí? O el que estaba allá. Dale con ese nomás. ¿Con este? Bueno. Entonces, atentos, como no está editado, esto sí, una sorpresa. Totalmente. Bien. Madurez. Es difícil precisar el comienzo. Fue casi imperceptible. Simplemente fue perdiendo la agudeza de la visión. Pero como llegó en una época en que abundaban las pérdidas, pasó casi desapercibida. Al tiempo empezó a molestarle el brillo de la luz. Entonces se incorporó la costumbre de salir siempre con anteojos de sol. Pero también le molestaba cuando estaba adentro, por lo cual cambió su ubicación en la mesa para sentarse de espaldas a la ventana. Más tarde, notó que tenía zonas de visión casi nula. Las cosas que estaban en cierta dirección o a determinada distancia se volvían borrosas. Al principio le producía cierto temor. Escuchaba que alguien le hablaba y no podía precisar su imagen. Después se fue adaptando. Prefería las reuniones en que todos estaban sentados. Ella se ubicaba de forma de ver a todos y se ayudaba con el oído, que día a día se volvía más penetrante. Y hubo otro detalle, pero que ella no pudo percibir. Sus ojos se fueron opacando. Pensaba con resignación. Si con los años se va la vista, por algo será. El oftalmólogo fue categórico. Señora, hay que operar esas cataratas. Hoy es muy simple, son 15 minutos y ni usted lo va a poder creer. Probablemente fuera cierto, pensó. Pero una operación es y será siempre una operación, y por más cicatrices que se tengan encima, no deja de producir un poco de angustia. Los 15 días previos a la operación fueron duros. Por fuera aparentaba estar tranquila y resuelta. Por dentro se iba despidiendo de las imágenes, de los objetos y los seres queridos como si nunca más los fuera a ver. Se preguntaba si valía la pena operarse, correr el riesgo de que algún error la dejara ciega, si igual se venía arreglando y además tenía la ayuda de su marido. Muy bien, señora, ahora se va a casa a descansar y mañana se puede sacar la venda. Obviamente lo más difícil era descansar, la ansiedad jugaba con ella sin darle tregua. El día siguiente llegó sin falta. El marido bajó las persianas para producir una penumbra y con manos de enfermero le fue quitando las vendas. Ella permaneció un instante con los ojos cerrados, tal vez formulando algún pedido al de arriba, y de a poco fue abriendo los ojos. Lo primero que vio fue el cuadro en la pared. Le maravilló la nitidez con que veía las figuras, los detalles, los colores. ¡Qué belleza! Ya había olvidado lo hermoso que es ese cuadro. Su marido apoyó su mano sobre las manos de su mujer. Ella miró la mano huesuda y vio que la piel estaba cubierta de manchas oscuras.

ayer como siempre. El diario no hablaba de ti, el diario no hablaba de ti, el diario no hablaba de ti, ni de mí. Hoy amor igual que ayer como siempre. Buenísimo. Qué mañana decir buenísimo todo el tiempo. Bueno, tengo que quitarme esa mañana. Y bueno, estamos. A veces las conversaciones que se generan cuando no está uno al aire están re buenas. Y cuando uno está al aire ya las quisiera volver a plasmar, pero el tiempo, ¿no? Esa cosa que retroceder es difícil. Pero hablábamos de la contundencia de la escritura, ¿no? De la contundencia de cómo escribes tú. Por ejemplo, en particular ahora, hablábamos un poco de plasmar con las palabras lo que pasó, lo que es la, una realidad escueta y clara. Eso es lo que te gusta a ti, así te gusta. Digamos, no creo que todo lo que escribas sea igual, pero uh-huh, digamos claro. Que es una forma de escribirlo. Uh-huh. En general, mi desafío, si puedo llamarlo de alguna forma, cuando empecé a escribir o lo hacía, digamos, con una intención, era, mirá esto que pasó, que es, digamos, que me llega, que me produce algo, ¿seré capaz de escribirlo y de que otro al leerlo pueda volver a sentir eso que hoy siento? Creo que eso fue el desafío, que no sé si alguna vez lo lograré, pero digamos que es el desafío que me llama. Uh-huh. Uno se fascina ante un hecho, ante un paisaje, ante, bueno, esto por ejemplo el cuento que leíste recién, uh-huh. Que lo ve, se sensibiliza ante algo que está sucediendo. Y bueno, la pregunta es, ¿podré escribirlo de forma tal que otra persona al leerlo pueda sentir lo mismo? Uh-huh. No, esa es la... Ahora, mi forma de escribir... para nada barroca, es bien así, directo. Uh-huh. Narro con la menor cantidad de palabras, uh-huh. tal vez, el hecho. La contundencia, palabra que vos usaste, uh-huh. está en el hecho, no en mis palabras. Bueno, pero son las palabras también, cómo están uh-huh. formadas. Porque la anécdota es muy clara, pero es cómo las vas... hilando, que para mí eso es como la destreza del escritor, ¿no? Mm. O sea, todos podemos querer escribir, pero no todos los escritores o todas las personas que escribimos podemos llegar a hilar las palabras de tal manera que llegue, ¿no? Ese es el misterio de la escritura o de cualquier cosa que uno haga con el arte, con respecto a lo artístico, ¿no? La forma de hilvanar ese conjunto de colores, de notas musicales, de palabras. ¿Para ti dónde está ese misterio? Me gustaría saberlo. No, pero bueno, claro, más o menos una idea que te puedas dar. Yo me lo pregunto siempre y se lo pregunto a todo el mundo que hace eso. ¿De dónde? Bueno... Lo que pasa es que yo no sé si... hay una respuesta así, ¿no? ¿Dónde? Está acá. No se puede, pero porque... Creo que por eso, es una búsqueda y que la vas encontrando en los resultados. O sea, vos de repente decís, esto está lográndose o esto es una porquería, tíralo. Uh-huh. Lo vas viendo en el resultado. Una parte puede ser que te venga el chip ya incorporado y otra parte es laburo. Uh-huh. Laburo, yo te decía antes que... mucho más que escritor, soy lector. Uh-huh. ¿No? Soy un poquito así de lector, un poquito así de escritor y muchísimo de lector. O sea, creo que es una de las actividades a las que más tiempo le dedico en mi vida, uh-huh. leer, ¿no? Todo desde chico. Y entonces, cuando algo... En general yo no leo en forma crítica, ¿no? Leo como un chico que lee, ¿no? Y me divierto, me entristezco, puedo fascinarme. Te entregas, dejas o llorar, que sea. O lo que sea. Leo como un chico que lee así. Pero en algún momento surge la otra parte y digo, wow, esto me conmovió, ¿cómo hizo? ¿No? Entonces por ahí uno busca ver a ver si hay ¿Dónde está el secretito? ¿Viste? Das vuelta la hoja, la página, volteas el libro a ver si cae algo, no cae nada. Bueno, ahí está esa magia que vos mencionabas, ¿no? Como, como hacer que esas palabras te transmitan, te conmuevan, te lleguen. Claro. Y no todos lo logran. Incluso hay escritores refamosos, consagrados, y que vos lo lees y dices, interesante, pero sí, sí, no pero me no movió llegan, pelo. No, como lo que uno a veces dice, ¿no? No tienen, aunque no sea, no sé cómo llamarlo yo, bueno, puede ser que no tengan sangre, no, puede ser que la sensibilidad, no sé cómo llamarlo, ¿no? Yo tampoco, pero para mí es como una capacidad también de ver un poco más allá lo mismo, pero lo ves. ¿Por qué lo ves? ¿Por qué unas personas los ven y otros no? ¿Nacemos así? No lo sé. Yo creo que todos tenemos esa capacidad, pero el tiempo, los oficios, no creernos, no lo sé. Es como un enigma, ¿no? Bueno, para mí es totalmente enigmático. Yo también creo en el oficio como tal de laburo y punto. Lo otro, no sé si viene de las estrellas o de dónde. Bueno, antes de seguir charlando, vamos a escuchar ahora un cuento leído por ti. Dale. Vamos a romper el clima que veníamos, que era tan, tan serio. Sí, sí, vamos sí. También uno no solo busca conmover, sino a veces hacer escapar una sonrisa. Sí, dale. Mi vecino. No, la verdad que nunca me había fijado en ese detalle. Pero no lo visitan. Por lo menos no recuerdo nunca coches estacionados frente a su casa, ni una reunión o una fiesta. No, están siempre solos. En realidad, él se pasa el día solo, porque ella se va a trabajar. Es profesor de educación física. Pero él se queda todo el día en la casa, arreglando el jardín. O en el cuartito de atrás, el del misterio que le conté. No, tampoco tiene jardinero. Lo hace todo él. Y eso que no es ningún pibe. Ya tiene unos cuantos años. Y su buena pancita. Entre paréntesis. Siempre me pregunto cómo hace para tener la mujer que tiene. Parece la hija. Tendría que verla cuando toma sol. Pero volviendo a su pregunta. Tiene que ver qué jardín que tiene. Y lo trabaja él solo. Tiene el césped bien cortito. Siempre igual. No lo deja crecer un centímetro. Usted mira desde la calle el terreno del vecino y el mío, y parece la frontera entre la civilización y la barbarie. Cada vez que llegamos a casa, mi señora me dice, mirá, aprende de tu vecino, mirá qué arregladito que tiene el jardín, y mirá el nuestro, parece una selva, seguro que se te perdió la bordeadora entre la maleza. Y yo le explico que trabajo todo el día y no tengo tiempo para dedicarme al jardín, no como mi vecino, que no trabaja y está siempre en el jardín o metido en el cuartito de atrás. ¿De qué vive? Obviamente no pueden vivir como viven y con semejante casa con el sueldo de profesora. Él me contó que tiene campos en la provincia de Buenos Aires. Puede ser que le entre dinero de eso. La verdad, no sé. Pero eso lo pueden averiguar ustedes cuando investiguen lo del cuartito. Sí, me llevo muy bien con él. Es un tipo muy correcto. Nos saludamos y charlamos a través del alambrado. Pero la verdad, yo jamás entré a su casa ni él a la mía. Las veces que necesité algo siempre me ayudó gustoso. En el último tiempo, desde que empecé a preguntarme qué hace en el cuartito, le pedí prestadas algunas herramientas para espiar cuando abre la puerta, pero nunca vi nada. ¿Cómo que por qué no le pregunté? ¿Cómo le voy a preguntar a mi vecino qué es lo que hace en el cuartito? Yo no soy ningún chismoso. Sí, sí, yo lo entiendo, oficial. Usted se debe preguntar por qué, si me llevo bien con mi vecino, vengo a hacer una denuncia de algo que no tengo ninguna prueba. Yo le pido que se ponga en mi lugar. Usted sabe mejor que yo las cosas raras que pasan hoy en día, ¿no es cierto? Cada vez que atrapan a un maniático o a un degenerado, todos se preguntan, ¿cómo es que nadie se dio cuenta? ¿Cómo es que los vecinos no notaron nada raro? Mira vos, dicen todos, parecía un tipo tan normal. ¿Quién lo hubiera dicho? Y cosas por el estilo. ¿Entiende lo que le digo? Y cuando yo salgo y dejo a mi señora y a mis hijas solas en casa, quiero estar tranquilo. No puedo irme pensando en que las dejo a merced del primer degenerado que aparezca. No, yo no dije que mi vecino sea un degenerado. Yo lo que digo es que no encuentro una explicación lógica a su comportamiento. Deme usted alguna y yo me voy tranquilo. El tipo se pasa horas en el cuartito. A veces se escuchan máquinas funcionando. Otras veces hay un silencio absoluto, pero jamás, repito, jamás entra o sale con materiales. ¿Me entiende? Si el tipo está fabricando un mueble, un día lo voy a ver entrando con madera, tornillo, cola, qué sé yo, algo, y otro día lo voy a ver salir con el mueble o restos de madera. El domingo pasado me pasé el día entero haciendo como que ordenaba la leñera que está cerca del cuartito de mi vecino, tratando de escuchar o de ver algo que me diera una pista, un indicio de lo que hace, pero nada. No pude descubrir nada. Llegué a pensar las cosas más disparatadas. Si el ruido de las máquinas lo hacía para disimular algo que no quiere que se escuche. ¿Cómo qué? ¿Qué sé yo? No sé. Una vez me pregunté si en el cuartito no tendría una entrada secreta, un túnel para ir a otro lugar. ¿Qué sé yo qué lugar? Si leo ciencia ficción, ¿qué tiene que ver lo que yo leo o dejo de leer? No, no leo nada, solo el diario y revistas de actualidad. Pero escúcheme, oficial. Yo soy un ciudadano honesto que vengo a plantearle mi preocupación por la conducta sospechosa de mi vecino y usted no cree nada de lo que le digo. Mire, no quiero hacerle perder el tiempo, pero si un día sucede algo raro, va a pesar sobre su conciencia. Ya le avisé. Salí de la comisaría más preocupado que antes de entrar. Me sentí un tonto. El oficial permanentemente había desviado la conversación del tema principal. Me pregunté si no estarían en complicidad con mi vecino. Seguramente en cuanto salí, lo deben haber llamado para avisarle que yo había ido a denunciarlo. Mi principal temor era la posibilidad de que tomara algún tipo de represalia con mi familia. Por las dudas, decidí quedarme en casa por unos días. Dije que me sentía un poco engripado, para no preocuparlos, y me instalé en el dormitorio con la persiana entrecerrada para poder espiar a mi vecino sin que me viera. Durante el día siguiente, vi pasar varias veces al patrullero lentamente por nuestra calle. El cuarto día se detuvieron dos patrulleros y un coche particular. Hablaron con mi vecino y después fueron todos hacia el cuartito de atrás. Salieron al rato y se llevaron detenido a mi vecino. El cuartito lo cerraron con candado y colocaron unas fajas de seguridad, sellando la puerta y la ventana. A los pocos días se fue la esposa. Ahora en la casa de al lado hay un cartel de venta. A mi vecino no lo he vuelto a ver. Aún hoy no sé qué es lo que pasaba en el cuartito. Mi señora dice que le vaya a preguntar a la policía, pero ¿cómo voy a ir a preguntar qué hacía mi vecino en el cuartito? Yo no soy ningún chismoso. Did you exchange? No dije buenísimo. Esa contundencia que tú me decías, bueno, yo busco, para mí escribir es, no me gusta lo barroco y a mí me gusta pensar en un principio y en un final y hasta ahí llego, ¿no? Así, tum. Claro. Es así. Sí, ojo, ¿no? No me gusta lo barroco porque tampoco soy capaz de hacerlo. Claro. O sea, no, se te nota además que no eres... Claro, o sea, si pudiera hacerlo por ahí sería otro distinto, ¿no? Uh-huh. Aparte, no necesariamente mi forma de escribir es lo que me gusta leer. Uh-huh. Sí, o sea, me gusta leer con mucha más diversidad que lo que yo soy capaz de escribir. Uh-huh. Bueno, pero eso es distinto, porque es como la capacidad que uno tiene. Claro. Pero lo que, bueno, lo que escribís también hace parte de un goce, ¿no? Totalmente. O sea, como este del vecino, o sea, buscar simplemente el divertirse con lo que, como hablábamos ahora, con el cerebro del otro, ¿no? Obviamente con el cerebro de uno, pero a ver qué queda en el otro. ¡Ay, lo dejé picando y no lo voy a contar nunca lo que había en ese cuartito! Claro, algunos cuando lo escuchaban este cuento me decían, ¿y cuándo viene la segunda parte? Y es mejor que no llegue para que uno se quede como con esa... Hubo, bueno, escribí una... ¿Escribiste? ¿Y qué había en el cuartito? Escribí Mi vecino 2 y después, llegado el momento... lo saqué, porque el cuento era este, tiene que quedar ahí con la intriga. Sí, sí, sí. Es como que cuando sacan la parte 2 de una peli, o sea, no, sí, ya no, está. No, este ya está. Sí, y bueno, eso de cómo va generando, cómo va creciendo el cuento a nivel de que se escribe, a mí me llamó mucho la atención esa claridad en el principio cuando estábamos hablando de, bueno, yo escribo cuando yo tengo un final claro, ¿no? Tal cual. Sí, pero, ¿qué pasa cuando ese final, o sea, qué pasa con el cuento que está vivo? Porque, bueno, los personajes empiezan a tener vida, empiezan a decir por sí mismos, yo quiero irme por acá. ¿Qué haces con esos personajes, con ese sentimiento? ¿Cómo los domás para poder llegar a ese final? A veces lo logro y a veces no. A veces los personajes me llevan para donde quieren. Uh-huh. Pero no es la mayoría de veces. En general no, pero los escucho, ¿eh? Uh-huh. Lo que pasa es que... la dificultad es anterior. Yo lo digo así, literalmente, no puedo empezar hasta que no sé el final. Uh-huh. Me pasa en la mayoría de las veces, o sea, tengo que tener claro a dónde quiero llegar para empezar a caminar, uh-huh, si no, ¿para dónde voy? Uh-huh. Hay veces que digo, bueno, me tiro en la pileta y veamos, y que salgo con sea esto, qué sé yo. Y lo he hecho, algunas veces ha salido bien y otras veces no llegué a ninguna parte. Uh-huh. Pero... como muchas veces en mi etapa cuentística, en aquella época en que escribía cuentos, como que el cuento es una cosa completa en sí mismo y que tiene, o sea, tiene lo que vos llamabas contundencia, digamos, ¿no? Tiene un efecto que querés lograr con ese cuento. Uh-huh. Es muy distinto que una novela donde vos decís, bueno, me largo y que los personajes vivan y después veo. Acá es, bueno, si yo quiero lograr este efecto, tengo que llegar a tal lugar, producir una determinada tensión y que el final sea un remate. Aun cuando no sea un remate como en un chiste, ¿no? Pero uh-huh, sí que llega... Que lo redondee. Que redondee, que tenga un efecto, uh-huh, que produzca una sonrisa o algo en el que lo esté escuchando. Que lo haga sentir de alguna forma inteligente al que escucha. Uh-huh. O sea, yo siempre trato de tener en muy buena estima a mi lector. No lo subestimo con cosas simplificadas. O uh-huh, eso. No, o sea, yo creo que el tipo es suficientemente inteligente como para entender la estructura del cuento, el efecto y que... Bien. Y que lo va a disfrutar. Uh-huh. ¿Sí? Por lo tanto, es muy también... yo lo que leo, en lo que he leído de ti, es una sencillez bastante palpable en lo que escribes, pero la manera como unes las palabras es bastante particular, ¿no? Eso es lo que hablábamos antes, ¿no? O sea, sí hay una altura en lo que escribís bastante... hay una altura, ¿no? Hay como un dejo de ironía o de sarcasmo, lo que yo te decía en algunas situaciones... pero se hace muy sencillo, y yo creo que eso es lo que a mí me gusta, porque es lo que tú decías, ¿no? Esa abstracción de la realidad, o esa agarrar una parte de la realidad y colocarla en el papel y ofrecérsela al lector tan ampliamente y generosamente, ¿no? Y está bueno eso que decís, porque me parece que se identifica mucho con lo que yo he leído. O sea, que sí, que tiene razón, que yo he leído cosas que me han tratado bien de ti, o sea, así como que me hacen sentir cosas que están lindas. Y eso, ¿a ti qué te produce adentro tuyo? ¿Eso que escribes? O sea, ¿es una búsqueda? ¿Qué significa para ti el oficio de ser escritor cuando ejerces ese oficio de ser escritor? Mira, yo creo que no hay una sola respuesta, porque hubo distintos momentos en los que sentí y busqué distintas cosas. Cuando empecé a escribir cuentos, digamos, en esta época que te contaba, y en la década del 90, hubo un periodo en el cual necesitaba sacar algunas vivencias que tenía dentro mío que habían sido muy fuertes o muy dolorosas, y las quería volcar al papel, como una forma de sacarlas encima, ¿no? Como una especie de terapia, uh-huh. Sacarlo para afuera. Y eran terribles en cuanto al proceso, ¿no? Uh-huh. No al resultado del cuento, sino al proceso mío. O sea, por ahí estaba 5 horas, 6 horas llorando, donde cada renglón que escribía se bañaba en lágrimas, ¿viste? Porque eran cosas muy fuertes que viví y que quería sacarlas. Fue una etapa. Hubo todo un periodo, digamos, en el cual se había dado un grupo muy lindo dentro del grupo de escritores, y por ahí lo que yo quería era ver, y varios de nosotros creo que estábamos en la misma, nos poníamos una consigna para escribir para la semana siguiente, era ver con qué nos sorprendíamos la semana siguiente. Uh-huh. Entonces, lo que escribíamos ya lo hacíamos como dirigido a ese público, un público muy selecto, éramos entre 5 y 10 personas. Pero era como que lo escribíamos para sorprenderlos, o para verle la sonrisa en tal momento, o para uh-huh. buscar un determinado efecto. Entonces, era otra situación. Hoy en día estoy escribiendo nada que ver. No estoy escribiendo cuentos, estoy escribiendo algo mucho más de tipo reflexiones, más cercano por ahí a un ensayo que un cuento, y que no sé dónde va a terminar. Pero bueno, es uh-huh. lo que siento hoy. Por eso no hay una única respuesta a ver. Claro, sí. Pero indiscutiblemente pienso yo que el alma se... Lo que yo siento es como que el alma se regocija cuando escribís. Sí. O sea, hay una... no sé, cuando me hablas de cómo escribes y lo que pasa contigo y la lectura, hay como que un regocijo como del alma, una cosa que el alma se siente a gusto, y donde más a gusto se siente es ahí dentro de las palabras. ¿O me equivoco? Totalmente, no, es así, pero es más, que creo que el mismo hecho de leer tanto, por un lado, porque a veces también me frustra mucho, ¿no? Digo, con todo lo que he escrito, todo lo que me falta escribir, ¿para qué voy a llenar más palabras, viste? Voy a llenar más papeles de palabras con todo lo que hay. Pero hay veces como que uno encuentra un intersticio, ¿viste? Dice, uy, ahí hay un agujerito, ahí me gustaría uh-huh. Contar tal cosa, o jugar con situaciones, que yo tengo algunos cuentos que están por ahí basados en un hecho bíblico y de ahí transformados en un cuento de ciencia ficción, uh-huh. qué sé yo. O sea, buscar cosas que de repente me llaman la atención y digo, uy, de ahí con eso se puede hacer un cuento. Hay temas que me gustan, que me apasionan, que fueron recurrentes, y que durante muchos años tuve ganas de poder escribir un cuento con, por ahí, fascinaba mucho el manejo del tiempo. Uh-huh. El tiempo, la paradoja del tiempo, los viajes en el tiempo, jugar con eso de alguna forma, ¿no? Un poco como lo vemos en algunos excelentes cuentistas de ciencia ficción, un Philip Dick o cualquiera de ellos, o en Borges mismo, ¿no? Y como que tuve todo un tiempo, ¿no? Donde iba armando toda una idea y con ciertas paradojas y cosas. Hasta que un día, por casualidad, y por error, había ido a la biblioteca a buscar El fin de la infancia, de Arthur Clarke, Y me dice, mira, no lo tengo, pero claro, estaba mirando ahí en la listita los libros que tenía, pero tengo El fin de la eternidad, de Asimov. Le digo, bueno, dámelo mientras tanto hasta que devuelvan el otro. Claro, leí El fin de la eternidad, digo, ¿qué tan toda la paroja del tiempo? Este tipo ya está, ya me ganó, ya las escribió todas. ¿Para qué la voy a escribir yo? Basta, punto, tiré los papeles. Y listo. Digo, basta. Se acabó tanto tiempo. Encima es uno de los peores libros de Asimov, porque tiene una idea buena, pero desde el punto de vista literario no me gusta para nada. Uh-huh. Pero encima eso. Ni siquiera es un libro bueno con tantas ideas. Bueno, y eso que Asimov es uno de los grandes, bueno, para mí. Así que, bueno, sí. ¿Qué vamos a leer ahora? A ver, ¿qué te puedo leer? Mira, yo elegí este para hacer cosas bien distintas a las anteriores, ¿no? Se llama Un minuto. Visto así, a través de la ventana, los chicos jugando en el jardín, mi mujer leyendo en la reposera, la perra persiguiendo incansable a los teros, parece un comercial de televisión, de esos que destilan felicidad y que pueden anunciar tanto una tarjeta de crédito como un insecticida. Mata insectos. Mata. Nadie piensa en la muerte. Me acuerdo que cuando tenía 17 años me preguntaron en un juego cómo me gustaría morir y contesté que conservando la lucidez hasta el último momento y que si se trataba de una enfermedad incurable quería que me lo dijeran. Incluso un tiempo después soñé con esa situación. Otras veces pensé mi muerte con algunos aspectos heroicos, dando la vida por algo importante, atropellado por un camión con residuos radiactivos, salvando a un niño, pero siempre sabiendo que eran fantasías. En cambio, de un tiempo a esta parte, empecé a imaginarme que mi muerte no solo no va a ser heroica, sino que va a ser estúpida, como morir atropellado por una bicicleta, o resbalarme sobre la vereda helada y romperme la espalda, o por error. ¡Qué muerte idiota! En realidad, esos pensamientos son muy esporádicos y no les dedico mucho tiempo. Es más común que, de vez en cuando, imagine mi reacción ante la muerte de un ser querido. Incluso sufro como un masoquista. Lo que muy pocas veces he pensado es cómo va a ser la reacción de mi familia ante mi propia muerte. Tal vez no necesite mucho tiempo para saberlo, pero ¿podré yo mismo saberlo? ¿Puede uno ver lo que pasa después de su propia muerte con sus familiares? No me conteste ahora, luego de la pausa, si Dios quiere, si Dios existe. ¡Qué dolor! ¡Cuánta luz! Y la luz no se corta. Y la cena tras la ventana sigue tan feliz, tan inocente, y nadie se pregunta por qué tardo tanto en poner música. ¿Qué música debería elegir para una ocasión como esta? ¿Qué idea de despedida tiene cada uno como para ponerle melodía a su propio epitafio? ¿El Ave María? ¿Un negro espiritual? ¿El Aleluya? ¿I wish you were here? La verdad es que nunca se me había ocurrido pensarlo. Tendré que dejarlo para la próxima. El dolor se expande. Desaparece. La luz es cada vez más brillante. Ya casi no veo la escena tras la ventana, la escena de la familia feliz a punto de quebrarse como un cristal. Y estoy fuera y arriba, y veo mi mano aferrada al enchufe, y veo a mi hijito decir, «Mamá, papi se durmió con los ojos abiertos». Y veo más luz y más luz. We'll be right back. can recall. It doesn't matter at all. La libertad y el mono se miraron a través de los barrotes. El hombre descubrió en la mirada del mono una expresión casi humana. Se preguntó si tendría alguna idea de lo que significa la libertad. O más aún, ¿cómo concebiría su mente la pérdida de la libertad? Se rió al darse cuenta de que estaba tratando de imaginarse los mecanismos de la mente de un mono, de un animal, de un ser inferior, un ser que tal vez ni siquiera tuviera alma. No, se dijo, Dios tiene que haber dejado una chispita de su espíritu en todas sus criaturas. El carretón comenzó a moverse. El mono apoyó su mano negra sobre la mano negra del hombre. Este se preguntó si acaso se estaría despidiendo. El mono parecía transmitirle su comprensión con la mirada. El carretón se puso en marcha, llevándose la jaula. En el puerto lo esperaba el barco, para llevar su cargamento de negros al nuevo continente. Bueno, sin palabras, contundente como todo. Bueno, esa es mi palabra favorita contigo hoy. Contundente. Todo fue contundente. Así que bueno, eso fue un buen golpe. Y es una pena porque, bueno, yo quería poder leer el otro, un cuento que tenías basado en la vida real también, muy divertido, uh-huh. Pero tocó este y está fabuloso porque finalmente nos dio todos los cuentos que leímos una muestra de toda la gama que está ahí adentro tuyo, de tu cerebro y de tu alma, y está buenísimo. Y entonces ahora sí, algunos yo creo que ya habrán descubierto quién es, pero otros no. Entonces, contanos quién eres. Yo soy... Tan, tan, tan, tan. Oscar Silverman. Gracias, Oscar. No, fue un placer. Y cuéntanos una pequeñísima biografía tuya, así para que la gente te conozca, si quieres. Sí, bueno, soy como muchos otros, no nacido acá, pero vivo desde hace 29 años, o sea que tengo más tiempo acá en Bolsón que en mi Buenos Aires de nacimiento. Y Y prácticamente todo el tiempo que he estado acá me he dedicado a la arquitectura. Y eventualmente he pasado también por la función pública y esas cosas en algunos momentos. Y por supuesto también, porque si no uno como que se segmenta, ¿no? También me gusta jugar al tenis o hacer kayak o pasear por la montaña o tantas otras cosas más, ¿no? Uh-huh. Y el motor, ser escritor. Todo lo que hago es simplemente para buscar cosas para escribir cuentos. Exactamente. Bueno, entonces un placer haberte tenido acá, Oscar, y muchas gracias a todos ustedes por acompañarlos. Y si quieres decirle a la gente que nos escucha algo, estaría bueno, una frasecita. Que me encantó el programa y que ojalá siga habiendo programas como este. Bueno, gracias entonces. Gracias, Mati, por la operación. Y a ustedes por escuchar Cuentos con Voz y con Voz. Y que tengan una semana muy linda, tranquila o no, pero que sea linda igual. Y nos encontramos el próximo domingo. Gracias, hasta pronto. Librería de las Raíces y del Cielo, 25 de mayo, y Padre Feliciano. Poesía, literatura, movimientos sociales, arte, infantiles, regionales, originarios del mundo y más. Librería de las Raíces y del Cielo, 25 de mayo, y Padre Feliciano. Cuentos con voz y con voz. Cuentos para sentir, asustarse, reírse, sorprenderse, enamorarse, viajar al pasado y al futuro. Cuento también con invitadas e invitados. Entonces, cuento con vos todos los domingos a partir de las 10 hasta las 11 de la noche. Cuento con vos y con vos. Es un programa para los que creen en la fuerza de la palabra y su juego. No se olviden. Todos los domingos a partir de las 10 hasta las 11 de la noche. Cuentos con vos y con vos.